Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes, nuestros queridos oyentes. En esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a nuestra primera emisión. Vamos a estrenar emisión en nuestra emisora InfoLine. La emisión se llama Infórmate y para ello se encuentra mi compañera Alejandra Rubio, que se encuentra en las calles de Girardot con una de las comerciantes de las cuales se preparan para esta temporada de Semana Santa. Entonces démosle el paso a mi compañera Alejandra, que nos tiene un poquito más de información acerca de esto. Hola Aleja, ¿dónde te encuentras? Hola, hola Moni y a todos los oyentes, qué gusto estarles acompañando nuevamente aquí en InfoLine. Bueno, como tú lo mencionabas, este es nuestro primer programa radial y qué mejor oportunidad aquí en medio de los comerciantes, en medio de la gente, pues, para hablar de algo que ya próximamente lo tendremos, que será la temporada, pues, de Semana Santa, que para muchos es vacaciones. Entonces, para ello, estoy aquí con la comerciante Mari Díaz, que pues al mismo tiempo, ella también es una ciudadana que va a entrar en este tiempo de Semana Santa y pues como comerciante va a ser de mucho privilegio para ella poder contarnos además sobre las ventajas y desventajas que se vienen en esta temporada. Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Aleja, muy bien, gracias por esta oportunidad. En esta ocasión cuéntanos un poquito sobre tu local. Sabemos que tienes un local de ropa, ¿verdad? Pero pues cuéntanos un poquito más la ubicación y haz la cuñita de una vez para que la gente sepa pues dónde se encuentra y todos podamos venir a conocer esa ropa de buena calidad. Aquí le estoy haciendo la cuñita, así que agradezca. Bueno. Muchas gracias, Aleja. Sí, es lo que más necesito para mi negocio. Es muy importante, ¿no? Promocionarlo. Bueno, para todos los oyentes, mi negocio queda en el centro de Girardot, por toda la avenida. También se llama Arabescos, es un negocio de ropa femenina, de todas partes del mundo, americana, europea, bueno, tiene ropa de muchas partes del mundo para todos los gustos. Bueno, Moni, ¿cómo la ves en esta oportunidad? Pues aquí con nuestra invitada Mari Díaz. Bueno, Aleja, muy interesante. Yo creo que el calor está haciendo de las suyas para ustedes, ¿no? Porque las noto un poco tensas, un poco nerviosas. Así es que para relajarnos un poco en esta tarde tan calurosa de día martes, entonces vamos con un poco de musiquita y ya regresamos con más información acá en Informat. 3, 2, 1, go. Kissing the cannibals. Should I get lonely when I'm the only human in the heaving heat of the animals? Bitter brown salt stinging on my tongue. I will not waver, I will not wait its turn. It will beat, it will burn. Should I get lonely sometimes? All my friends are wasted, and I hate this club. Man, I drink too much. Another Friday night, I'm wasted. My eyes are black and red. I'm crawling back to your bed. I hate the bar, pharmacy addict, hit a Wall Street traffic, took the car. We reinvent the wheel just to fall asleep at it. Crash on the floor, catch the ZZZs. Popping the polar opposite the NZG. Hip hop and the propaganda say they name brand. But I done seen how the did my main man. The nights we won't remember are the nights we won't remember. I'll be gone till November on my city cover Simba. Dreams are made for cages, nigga. Lions are for real, nigga. Dying is for real, niggas dying on the field, nigga. Fridays are for chill and not escape the treachery. I just had to rest in peace, the recipe. The rest of us is praying at the sin. Don't leave a 10 if you're up right now. Hope you hear what I'm saying. All my friends are wasted. ever get lonely some nights when the angels on my shoulder slap a hand. I'm stuck here with the vultures hissing and circling. You didn't call me. Bueno, continuamos aquí en InfoLine, nos estamos informando a través de la web. Mari, cuéntenos, ¿cómo es esa estrategia? ¿Cuáles son esas estrategias que ustedes como almacén están implementando para esta temporada? Porque bueno, cabe aclarar que no es solamente para la temporada de Semana Santa, sino pues que sirve para todas las temporadas del año en la que recibimos pues a extraños y pues los propios también están ahí prestos para ir y disfrutar de esos accesorios o todo lo que tú traes. Cuéntanos. Bueno, pues Aleja, tú sabes que en un negocio como el mío la publicidad hace un papel muy fundamental. Por ejemplo, nosotros estamos en Facebook, también nos pueden encontrar en Facebook, ¿no? Hacemos mucha publicidad mediante las redes sociales, Instagram, Twitter. Tenemos nuestra página oficial por las cuales se pueden hacer envíos nacionales. Nos encontramos como arabescos.com. Entonces también repartimos muchos volantes. Esa es una de las partes más fundamentales para atraer mucha clientela a mi negocio. Bueno, muy bien, entonces recordemos, las redes sociales están allí prestas a nosotros los jóvenes que nos encanta pues estar allí pegaditos. Mónica, a usted que le gustan tanto las redes sociales, vamos entonces pues a estar pendientes allí de las promociones que Arabescos tiene para los girardoteños. ¿Qué te parece? Bueno, Aleja, me parece un tema muy interesante, ya que también pues no solamente está la temporada de Semana Santa, que es la próxima a llegar, sino que también se viene el Día de la Madre, ¿no? Que es muy importante, ya que, pues, por lo que tengo entendido hasta el momento, pues es un local de ropa muy femenina, ¿no? Entonces, qué interesante que pues para todos los gustos podamos encontrar ropa de excelente calidad y de mucha variedad. Bueno, pero yo le quiero hacer una pregunta a nuestra invitada también, y es, bueno, Mari, ya nos contaste un poco acerca de tu perfil como comerciante y cómo se preparan ustedes para la llegada de esta temporada, pero entonces cuéntame, ¿cómo te preparas tú o cómo ves tú esta temporada que se avecina de Semana Santa? Como ciudadana, como girardoteña, ¿cómo te sientes a la expectativa? ¿Qué ventajas, qué desventajas le ves a esta temporada? Bueno, por lo menos yo como ciudadana, ¿no? En mi vida personal, nosotros nos reunimos como familia, entonces yo aprovecho para comprar pues todo lo que necesitaría para Semana Santa antes de ella, porque durante Semana Santa tengo que estar muy pendiente del local, del negocio, entonces no me queda tiempo para poder realizar las compras. Por ese motivo tengo que realizarlas antes, y pues la comida es una parte muy fundamental en mi familia, entonces pues esta no se puede comprar con muchos días de anticipación porque puede dañarse. Sí, entonces cuando estoy en Semana Santa me ocupo mucho, entonces mi expectativa, ¿no?, es prepararme para una estresada que uno se pega, ¿no?, con el local, con tanta gente, ocupado, pendiente de que las cosas salgan bien, de que sí. Entonces, de que las ventas vayan bien, de que no vaya a haber ningún desperdicio, descontrol en el negocio. Exactamente, no. Y tiene razón, Moni, fíjate en lo que dice nuestra invitada, porque además, pues, viene mucha gente, los supermercados son súper llenos, hay ¿Quién lo creería, no? En Semana Santa vemos trancones en Girardot, aunque no lo crea. Pero es demasiada la gente que viene y por eso, pues, como Mari dice, toca provisionarnos, pues, de alimentos y de todo lo demás, en tal caso de que de pronto uno no pueda salir o como personas como ella que tienen un negocio, que tienen otras cosas a cargo, pues, puedan tener el tiempo suficiente para dedicarle a su actividad comercial. Claro que sí, Aleja. Además, un dato muy importante es que pues la Semana Santa ya ha perdido como ese tema como de vocación, como de religión, y ahora se ha convertido como en algo, un tema más comercial. Entonces ahora la gente como que solamente piensa en rumba, en comprar de pronto licor y todos estos temas. Entonces como que ya se volvió más tema de diversión que de religión, ¿no? Entonces, pero bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada. Recuerden que esto fue Infórmate, nuestra primera emisión, estamos de estreno, así es que espérenos todas las tardes de 4 de la tarde a 4:30 en este pequeño espacio que estamos dedicando para ustedes, nuestros oyentes. Bueno, Moni, muchísimas gracias a ti que estás allí en cabina ayudándonos con la música y con los comerciales. Y bueno, Mari, nuestra invitada de hoy en esta primera emisión, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por esta oportunidad. Ha sido un placer poder también promocionar mi negocio por medio de su emisión. Y la cuñita, Arabescos, en el centro de Girardot, para que lo visiten y quedan ustedes con la mejor programación aquí en Infoline.